inocencia sufre pero vive alegre, porque en su mente para todo hay solución. Y se desvive por las cosas que más quiere, más tarde cuando las tiene la deja en cualquier rincón. Y se desvive por las cosas que más quiere, más tarde cuando las tiene la deja en cualquier rincón. Pero esas cosas yo nunca pude tenerlas, por muy pequeño que tuvieran su valor. Y me conformaba solamente con verlas, como el que vive acariciando una ilusión. Porque era tanta la pobreza de mi vieja, que a veces hasta la candela pedía pa' juntar el fogón. Porque era tanta la pobreza de mi vieja, que a veces hasta la candela pedía pa' juntar el fogón. Cuántos tormentos padecí, no se me olvidan, que mi carrito fueron todos de cartón. Cuántos tormentos padecí, no se me olvida, que mis carritos fueron todos de cartón. Un acordeón que fue el encanto de mi vida, me tocaba construirlo con pedazos de cartón. Un acordeón que fue el encanto de mi vida, me tocaba construirlo con pedazos de cartón. De los que izan la bandera en nombre de nuestro folclore. Hoy con orgullo soy también aquí en mi tierra, de los que izan la bandera en nombre de nuestro folclore. Para Casimiro Fuente, Amílcar Ramírez y el doctor Álvaro Valle. En Arjona, Toño Buendía y Lucio Pérez.